Buenas noches, esto es una ficción radiofónica. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y a través de internet, en nuestra página web www.aamagallanes.es. 31 de octubre de 2013, noche de Halloween. Por gentileza de nuestros amigos de Misterios de la Ciencia. Y hoy pues tenemos un programa especial, misterioso sobre todo porque, bueno, ya sabéis todos los acontecimientos que se están produciendo a lo largo del día, las redes sociales, la tele, la radio, sobre la lluvia de meteoritos que ha empezado a, bueno, parece que son meteoritos que han empezado a caer desde las 4 de la tarde en hora peninsular española. Y aquí estamos, claro, raudo y veloce, el equipo de Un Punto Azul, y sobre todo teniendo el programa encima como hoy, hemos tenido que salir corriendo, yo he tenido que estar aquí en la radio, pero Joaquín acaba de llegar. Joaquín, buenas noches. Espérate un momento, Joaquín no tiene micrófono, un momentito, tenemos lío hoy, ¿eh? A ver ahora. Que buenas noches. Buenas noches, viene galeando porque tenemos un montón de problemas técnicos, hemos empezado más tarde, tengo que decirlo, ya te digo. Nacho también. Hola, buenas, Nacho, está aquí y Lito ha venido todavía. Lito ha venido, pero la han llamado y se ha tenido que ir. Qué barbaridad. Y va a la Sierra de San Cristóbal, al rancho de la bola. Yo vengo. Vamos a ver, a mí, de verdad te lo digo, no tomarme cachondeo, pero cuéntanos qué es lo que ha pasado. Pues están cayendo meteoritos. Yo vengo nervioso porque lo que yo estoy viendo hoy no lo he visto en mi puñetera vida, tío. ¿Qué es lo que ha visto? Vamos a ver, desde las 4 de la tarde más o menos, sí. Vengan mandándome WhatsApp los amigos y demás, oye, ¿qué es eso que se ve en el cielo? Claro, como saben que uno es aficionado al tema de astronomía y demás, ¿qué es eso que se está viendo? Que están cayendo unas bolas de fuego. Yo lo he visto, están viendo. He visto, pero yo creo que son, bueno, una lluvia de meteoritos, como chatarra, como lo que hemos visto en Gravity. Claro, no, yo pensaba, digo, bueno, esa gente o están de cachondeo, yo qué sé, tanto decirme, pues nada, bueno. ¿Escucháis sirena otra vez? Sí, esta es la sirena que está. La loca, sirena, vamos. Que está todo el día sonando, de verdad, me tiene aburrido ya. Estoy mosqueado. Total, que he cogido, he estado mirando esas bolas de fuego, primero a simple vista, y son como meteoros así muy brillantes y demás. Y digo, bueno, a ver si tengo suerte, a ver si con el telescopio soy capaz de enfocar alguna y verlo. Dicen que el radiante viene de la parte de Marte. Eso dicen. Tú sabes que yo de esas cosas no estoy muy puesto que digamos, pero vamos. Va, un radiante de Marte. Que me he puesto yo con el telescopio, que la he enfocado, que he sido capaz de enfocarla, que vamos, que ya es difícil que yo enfoque algo. Y encima miras en el ordenador y demás y efectivamente, que parece que vienen de Marte. Pero lo más gracioso o lo más intrigante todavía es que te pones a mirar en las páginas web de la NASA, Curiosity y demás, y dicen que es que parece que hay algo que está saliendo de allí, de Marte. O sea, ¿pero tú has mirado con el telescopio? Yo sí, he mirado por el telescopio y he visto una especie de bolas de fuego en el cielo, cruzando, y parecía que caían alguna cerca. Que te interrumpa, yo lo que he visto en internet es que al parecer lo que era la superficie de Marte se estaba viendo como explosiones, como brillos o algo así. No sé si ustedes tenéis más información, porque yo la verdad estoy un poquito estoy asustado, porque yo tengo allí los niños y no sé yo esto hasta dónde. Yo no tengo ni idea. Mi esperanza, digo, bueno, a ver si llega Lito, que Lito nos cuente que claro. Para eso es el especialista y para eso claro. Le pagamos, ¿no? Para eso es el presidente de la agrupación. A ver si. Pero vamos a ser un poquito racionales. Escúchame, Joaquín, que tú eres un tío serio. Sí. A ver, lo que has visto. Ya foto, lo que yo he visto, yo no sé qué es lo que he visto. Yo no lo he visto en mi puñetera vida. ¿Vale? Eso para empezar. Y menos que sea capaz de enfocarlo con el telescopio, verla, ese pedazo de bola de fuego que he visto. Pero a ver, una cosa que sale de Marte, tú lo estás viendo explosionar en Marte y luego la gente lo vea que hay aquí, de Marte aquí hay un. Sí, hay una tiradilla, pero yo qué sé, Guillo. No sé, a ver si. Yo no sé si es que eso es casualidad o. No dice que Lito. Nos está llamando, a ver si está por ahí. ¿Lito? Sí. ¡Hola! Hombre, Lito. Ya, ¿la escucha? Lo siento por no estar por ahí, pero es que me han llamado urgentemente y he tenido y no puedo ir a la radio. No, ya, pero ¿tú dónde estás? Yo estoy cerca, subiendo ahora mismo el por la Sierra de San Cristóbal, que han llegado las autoridades con militares a mi casa. ¿A tu casa? Que soy un poco entendido en el tema, y me han dicho que les acompañe aquí, ¿sí? Y quieren que enseñarme algo de algunas, parece ser que algunas explosiones ha habido por aquí, para que les aclare un poco el tema. Pero tú dónde estás ahora, ¿Pero tú que entiendes de explosiones, sí, y que escúchame, esto que no, en el portal y al lado. Como venían del espacio, parece ser, como estáis comentando, de que podías venir de Marte, pues han cogido, lo que ha dicho Joaquín, que ha estado viendo eso, que ha tocado tierra o qué. Es que parece ser, me han llamado por eso, porque parece que ha habido, se han notado explosiones en los alrededores de la Sierra de San Cristóbal. Vamos a ver si la radio dura, porque las antenas están allí. Espérate, se acerca ahora, llega el director de la radio, que nuestros oyentes no te conocen, Augusto. Hola, buenas noches. ¿Qué haces tú por aquí hasta ahora? Pues nada, muy sencillo, es una circunstancia muy especial que tenemos que estar aquí, nos han pedido que colaboremos y permanezcamos con nuestras antenas abiertas toda la información que pueda fluir al respecto de esos incidentes que tenemos por confirmar, tenemos a gente intentando de acercarnos información al respecto. Y he visto que ha llegado Juan Carlos, el técnico, está ahí preparado. Sí, porque bueno, hemos decidido montar un pequeño equipo de crisis o de guardia porque nos tiene un poco desbordado la información. Lito. Dime. ¿Tú estás viendo algo ahora allí? ¿Te han dejado acercarte o qué? Sí, estoy acercándome. Me han bajado del coche lejos de los sitios donde me están comentando que han ocurrido y estoy en estos momentos subiendo. ¿Y hay mucha gente allí? Sí, sí. Bueno, pero todos son autoridades y no es curioso. Un destacamento militar, parece ser que bueno, para cubrir la zona y que no haya miradas indiscretas, pues están acordonando la zona y estoy a expensas de llegar allí a ver dónde. Que parece Opa, ser. Ahí se escucha un tranquilo, ¿eh? Sí, a ver, compañero, me hay mucho ruido por aquí. Me dicen por WhatsApp y por Twitter que sí. Es en torno al antiguo cuartel del Ancho de la Bola, puede ser cierto, no sé, todo está por confirmar. Ajá. Pues, tú te estás acercando al jaleo porque sí, veo cada vez más humareda y como restos de posibles explosiones, pero todavía estoy lejos, no estoy en ello. Las redes están que arden desde luego al respecto, ¿eh? El trending topic que pone marciano, venga por marciano, favor, por venga. Favor, tío, por favor. Escucha, Alfonso, si no te importa, yo me voy a ir. No. Que lo tengamos claro. No me voy a ir. No, aquí no me va nadie. Nos ha pedido clarísimamente por parte de la autoridad de que colaboremos y estemos atentos. Mira, a lo que podamos ir. Una cosa, que yo más cagado que tú y yo no está tú. Que este hombre dice que está en el portal, que coño hago yo aquí en la radio, yo me voy con mi casa. No, el vocabulario. No nos desmadremos. No, tranquilidad, porque nosotros somos los que tenemos que tranquilizar a la población. Lito, pues no sé cómo vamos a tranquilizar. No, Lito, yo confío en Lito. ¿Qué estás viendo? Cuéntanos. Ah, bueno, ya casi estoy en la zona. Estoy viendo a lo lejos unos cráteres, pues como de unos 5, 6 o 7 metros de diámetro. Que han caído, pues ya la tierra se ha vuelto a sentar. Es que se han notado temblores. De hace un tiempo. La tierra que aquí hemos notado temblores. Pues probablemente hayan sido esos impactos que se han transmitido, porque normal, por la tierra se pueden. Más huele raro. Algunos olores característicos, ahí huele a algo raro, que se percibe, quemado. Ahora mismo es solo a la tierra removida o árboles. Tierra quemada. Pero escucha, Lito, ¿qué es uno o varios? ¿Qué es lo que está pasando ahí? De momento estoy en un cráter, pero parece en un cráter. Hay más de uno. Ignacio, no haga más esto que no te va, que tenemos que quedarnos. que en un cráter. Ahora estoy subiendo por la parte de la cresta para asomarme al interior del que está más cercano a mí. Yo ten cuidado, tío. Que tú tampoco estás para dar mucho salto. Pero hay más gente alrededor tuya, ¿estás solo? ¿Cómo estás eso? No, sí, no, muy bien no estoy físicamente. Por eso te digo. La cuestión. Bueno, yo te he visto colgado como un murciélago de un rappel de eso, ya que más experto que yo está, de luego. Pero ¿estás solo? ¿Hay alguien más por allí? ¿Alguna autoridad? La policía. No podéis creer lo que estoy viendo ahora mismo. ¿El qué? hay en el centro del cráter hay como una especie de vaina o de como vaina. Esfera, pero alargada, que de un material que, bueno, está todo revuelto con polvo, pero a ver si parece que detrás de los restos eso hay algo metálico. Yo estoy descompuesto, ¿eh? Entonces eso no es un meteorito, ¿no? Un meteorito no es, ¿no? No, los meteoritos... O sea, bueno, yo no tengo... Ignacio, quiero ir. No podemos irnos. Yo creo que más para allá de la calle Medina, el puente de la calle Medina, no podemos pasar ahora mismo. Algo ocurre. Lito. Dime. Ah, no, que ya te había perdido. Cuenta. Es que no es difícil hablar en esta circunstancia, porque yo jaleo, he visto muchas cosas en el cielo, pero que lleguen a caer a la tierra pocas, ¿no? Y estoy un poco nervioso, ¿no? Hombre, ya, normal. Pero cuéntanos, que tú eres nuestro reportero. Yo a primera vista descartaría meteorito natural, porque las rocas, como he comentado mucho en nuestro programa de Un Punto Azul, las rocas meteoríticas tienen aspecto irregular y oscuro. ¿De fondo? Quemado por la reentrada. Esto, aparte del polverío que tiene alrededor, se le ve rastros metálicos pero pulidos. Dile a la policía que se pare, hoy me están poniendo nervioso, hay tanto pito. Hombre, va a mandar él la policía con la calle Lía. Ya, pero qué chiquillo, jaleo. Estaremos buenos. ¿Qué? ¿Lito? Sí. Ah, no. No. Se han cortado, ¿no? Es que hay aquí un jaleo tremendo. No, ya. Muchas veces no te escucho bien por la conexión y el gentío que hay de los lugareños que quieren acercarse y los militares, pues, no, están de momento impidiendo el paso, ¿no? ¿Y cómo va la boba esa? Pues están... ahora foto, me comunica un militar que está cerca, que ha visto, se ha asomado otro cráter, y en el otro cráter vecino también hay una especie de vaina metálica. Pero espera, parece que se está moviendo. Dios, le está saliendo como un apoyo, una pata, se está elevando y... ¿Cómo? Vamos, ¿cómo? Pero uno no, ahora le está saliendo otro. ¿De qué estás hablando, tío? No, ya te digo que estoy alucinado, porque esto no lo he visto nunca. ¿Una pata? Sí, como... una para que un animal que estuviera ahí, la cayó encima, una vaca o algo. Aquello que está resplandeciendo y está en penumbra, no sé. ¿Cómo está aquello? Ahora no sé. ya se ve mejor, ya. Parece que es un trípode y está elevando lo que os dije antes, que era la vaina, es como una cápsula que se está elevando por encima y le está saliendo pero enorme, a una altura que yo calculo sobre sigue subiendo y no para. ¿Qué? Dios, yo no sé qué está pasando. ¿Y estas explosiones qué son? Por aquí suenan de lejos, como del puerto. ¿Que están cayendo más? Sí. Joder. Ahora, aquí en este lugar precisamente no están cayendo más, pero suena eso, el ruido de baja frecuencia, esto de que viene y que es una explosión. Chico, lejos, ¿no? Pero es como tiro, ¿no? Que es lo que es eso. Sí. Qué miedo. Y Dios, ya están saliendo de los otros impactos. ¿Pero cuántos ves? Pues ahora está saliendo una tercera. Antes veía la que me comentó, la que estaba más próxima a nosotros y la que yo estoy mirando directamente, pero está saliendo una tercera y otra cuarta, y ahora suena un ruido extraño. Yo no sé, que estoy paralizado, yo no sé ya qué es. Tranquilo, no sé, pero tú ten cuidado, es real. No se oye bien, ¿no? Está como entrecortado, no, eso. Bueno, pero se aguanta. Ahora hay un destello muy grande, ¿eh? Un destello con un ruido. Y ha sido... Pero, parece que es una especie de... Yo no me atrevo ¿de a decirlo, pero... Dilo. ¿Podría ser una especie de arma? Ya, tío, por favor. Hasta luego. No, Ignacio, no podemos moverlo. Está la radio cerrada, tío, no puede salir. Son precisas, la radio está cerrada. La radio no puede salir, han cerrado la puerta. El primer blanco ha sido un vehículo militar. pero sigue. ¿Lito? Que yo, Lito, vete de ahí. ¿Lito? ¿Lito? Cortado, tío. Cortado, tío. Quiero decir, llamadlo, por favor, a este muchacho. Llámalo. Uy, miedo, tío. Pero... Y yo te digo, tontería porque lo digo, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero es que esto ya se está pasando al castaño oscuro. Que confirman esto, que de calle Medina a calle esto no se puede pasar. No es por nada, pero esto me parece mucho a lo de... No es lo mismo, no es lo mismo, pero lo hemos intentado, ¿no? Se parece mucho a la guerra de los mundos. H.G. Wells. De H.G. Wells y en homenaje a Orson Welles. Que hace 75 años acojonó, vamos a decir la palabra. Ficción radiofónica, repítelo, Alfonso. Emisión, era una ficción radiofónica, como hemos dicho al principio. Igual que dijo Orson Welles, hace 75 años acojonó a toda América. Y yo estaba hasta acojonado aquí. Don Manuel ya ha llegado, este sano y salvo. Vengo corriendo desde la Sierra San Cristóbal. Pues ya, debe estar muy de los pies llenos de tierra que ha venido. La radio perdida, un momentito. Hemos trabajado todos, Pero Lito. Se lo ha abordado. Picho. Salud, tío, Salud, tío. Sí. Bueno. Bueno, ¿habrá alguna reacción de alguien? Esperemos que no. Hemos querido hacer un pequeño homenaje, ¿no? Sí. La primera reacción es que no hemos estado emitiendo hasta bueno. No, hombre, un ratito, llevábamos 10 minutos ya y fue cuando hemos empezado eso. Hay comentarios ahí, desde empieza a las 9, son las 9, sí. Vaya a la vieja, no se oye, ya acabó. Es una afición y la liamos. Aquí tengo. Y ahora mismo estoy teniendo problemas de conexión. Yo no sé qué pasa. Las vainas. Que pierdo la conexión a internet. Aquí tengo al amigo Luciano, que no sé, porque es que no, yo no puedo tanto. Con la guerra por un lado y esto por el otro. Pero bueno, queríamos hace 75 años, justo una noche de Halloween, Orson Welles decidió, le habían hecho un contrato radiofónico para que dramatizara distintas obras, como Los Miserables, por ejemplo, y él eligió también hacer La Guerra de los Mundos, año 1938, en España. Una obra plena. De 1898, ¿no? La obra sí. Pero la emisión radiofónica fue en 1938, guerra civil en España, preguerra en Estados Unidos, la Gran Depresión. Cabía cualquier cosa en el mundo. Cabía cualquier cosa y la gente al poner la radio, sí, lo puso después de la ficción telefónica, radiofónica. Pues claro, bueno, hubo gente que se salió a las calles. Atascos en las calles. Incluso se plantearon los legisladores de que censurar este tipo de cosas. Este tipo de emisión. Hombre. Sí, porque ahí es cuando se manifestó la potencia de los medios de comunicación, sobre todo de la radio en la época. En aquella época, claro. Hoy sería Facebook o Twitter. Claro, sí, pero que veamos la repercusión que hemos tenido hoy, a ver qué hemos liado. Fue una mente, digamos, que se dio cuenta que podía explotar eso en una ficción y quedarse con medio pueblo. Ya. Con algo más de medio pueblo. Si os dais cuenta, ha habido un fallo muy gordo. No lo hemos omitido. Lo he cometido yo el fallo. Que no le has dado balón. Tú qué pesado, tú, que me quería ir. Ignacio. Vete ya. Que Lito se le corta la comunicación, y seguimos escuchando las explosiones de las sirenas. Estaban en la calle Medina, hombre. Ahí no me fui. Pero bueno, aquí yo en directo, tío. Hombre. Directo. Demasiado, ¿no? Y lo de Marte muy fuerte. Yo, para ponerme en situación, estaba comentando, compañero, he vuelto a reescuchar una dramatización que hizo Luis del Olmo. Ajá. ¿Luis del Olmo o el otro? ¿O Gabilondo? ¿Gabilondo también la hizo? Sí, pero el que también yo he podido conseguir es la de Luis del Olmo. Y me otra vez escucharla entera para ponerme en situación, ya que tenía que dramatizar y yo sabía. Pues este tío se está acordando perfectamente de todo, ¿eh? Hace poco leí un libro, El mapa del cielo, hay de un sanluqueño, y es un homenaje también a la Guerra de los Mundos, a H.G. Wells. Leedlo, yo busqué el autor. ¿Cómo se llama ese hombre? Leerlo, se llama El mapa del cielo. Cuando Google quiera que yo trabaje. Ah, hoy Google aquí. El Alfonso, y mientras busca esto, pues a mí me gustaría también hacer referencia a la música que has puesto de fondo, Jeff Waynes, año 78. Es algo así como un musical, no es realmente la banda sonora de la película, ni mucho menos, es un musical. Además, en todo el apogeo hippie, los órganos Hammond, muy bonita, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo estoy peleando. Richard Burton, creo que es el narrador. Sí, el primero. El que lo. Este que está hablando. Pero la música es genial. Félix J. Palma, de Sanlúcar de Barrameda. El libro El mapa del cielo. ¿Eh? Leerlo. Y también tiene otro que es el mapa de. No, el. No sé qué del tiempo. El mapa del tiempo, sí. Que es sobre otra novela de H.G. Wells, que es la de La máquina del tiempo. ¿Eh? Os aconsejo que lo leáis. No sé cuántas veces habré podido ver esa película y sigo. Morlocks y los Illoids. Y sigo cada vez que la ponen. La antigua, lógicamente. La guerra de los mundos. Taylor. Y ya la guinda es cuando en Big Bang Theory compran la máquina del tiempo y la ponen con la cadera. Ya, espectáculo total ya. O sea, la repera. Que. La primera película de la Guerra de los Mundos, en los años 60, por ahí, en color, creo que era, ¿no? Sí. Al final de los 60. Yo la vi en la tele y a mí me asustó. ¿Eh? Sí, bueno, dentro de las clásicas de. No se hacían tantas de ciencia ficción como después hubo una explosión en los 70 y 80. Anteriores a esas buenas de ciencia ficción hay poquitas. Bueno, ¿eh? No, lo que había mucha serie B. Mucha serie B, pero mucho, claro. Mucha serie B. Bueno, que a mí, verla ahora un poquito. A mí, de aquella época que me fíjate, me compré el DVD. Me costó 3.000 pesetas del tiempo. Que se llamaba Cuando los mundos chocan. Serie B pura, pero a mí me asustó también. La Tierra choca contra un planeta. Total, también la amenaza de Andrómeda. También. También sí, es de esa época así antigua. Sí, pero esa asusta menos. Son más. Sí. Pero la última que hizo Tom Cruise, de Guerra de los Mundos, no. Efectos especiales muy chulos, pero mala. No me convenció, no sé. No me gustó. Bueno, vamos a dejar ya la Guerra de los Mundos y nuestro H.G. Wells. Y nos vamos a la noticia de la semana. Tenemos eclipse parcial. Híbrido. ¿Qué? Eclipse híbrido de sol. ¿Eso qué es? Ya me he enterado de la palabreja. Eso es que empieza siendo total, cambia a anular y vuelve a total. Pero eso no lo vemos así de aquí, ¿no? Aquí vamos a ver un bocadito. Eso, yo lo que quería saber, ¿el bocado de cuánto es? Muy poco. Aproximadamente un 20%. Ah, eso no es nada, chiquillo. Es un bocadito mínimo, ¿vale? Uh-huh. Aquí en Jerez he calculado un 18% y en el territorio español el máximo, porque es mejores condiciones conforme vas más al sur. Entonces las mejores condiciones para España son en las Canarias, que es lo que está más latitud cerca del Ecuador. El que mejor lo va a ver es nuestro compañero Álvaro, que está en Mauritania. Eso sí, claro. ¿Por qué? ¿Por dónde pasa la totalidad? La totalidad, por ahí no tengo el mapa completo, pero por medio de África, ¿no? Por el océano Atlántico y por el medio, vamos, casi por el Ecuador. Se ve la totalidad. Del Golfo de Guinea hacia abajo es la parte de totalidad, ¿no? Camerún. O sea, que toda la parte ecuatorial africana hay una franjita en el que será en algunas zonas total y en otro anular, ¿no? Has comentado. Es híbrido. Sí, es híbrido. Será. Comienza como un eclipse anular, a los 15 segundos se convierte en total y termina como total. Curioso. Uh-huh. Y como digo, en la Isla de Hierro, que es la más al sur. El máximo en España será de un bocado de un 41-42%. Nosotros lo vemos de un 18%. Nosotros no vamos a notar, la gente en la calle ni se va a enterar. Un 18% de sol menos se nota. En la Isla de Hierro sí se va a notar. Sí. Sí, el que tenga un... Bueno, yo diría hasta que un 40 es complicado notarlo, ¿eh? Si es un día despejado y claro... No pero sé, bueno, no, aunque, aunque aquí sea un 20% nada más, decir que es el primer eclipse que vamos, la agrupación vamos a observar con telescopio solar, solar, gracias a nuestro querido Doc Mauritano Álvaro, exactamente, que nos los ha prestado gentilmente su coronado para que podamos echarle un vistacito al, al telescopio. Al... ¿Qué diferencia hay entre anular y total? El anular deja una corona exterior del Sol. La, la Luna, digamos, el tamaño de la Luna es más pequeño que el disco solar y pasa por en medio dejando, en el momento del central, deja un anillo. Eso tuvimos la suerte, yo por lo menos tuve la suerte de ver uno, nos fuimos a Madrid a ver un anular. Que el anterior anular, ¿qué pasa? Porque los anulares son más difíciles de ver, o sea, son más raros, que los totales. Comillas, que los totales. Los totales es muy espectacular, pero digamos que le toca muy poca zona de la Tierra, porque la, la franja de totalidad es muy estrecha, pero digamos que en, cual, en casi todos los eclipses hay alguna franja de totalidad, pero que en, resulte en la, un... En la franja de totalidad se ve de noche. Es de noche. Dicen que no es una noche normal porque los horizontes se ven con luz. Como un atardecer por los dos lados, digamos, ¿no? Un anochecer por los dos lados, que no es completamente noche cerrada porque ves el horizonte de la parte que está fuera de la totalidad, está brillando el sol. Pero ves estrellas. Fuera. Sí, se llega a ver las estrellas. Es una mezcla entre noche y alba, una cosa extraña, ¿no? Y lo más, lo que dicen que es más espectacular es justo cuando es la totalidad, que es la, el único momento en que a simple vista se puede ver la corona, la atmósfera del Sol, que es muy, muy brillante, pero no es tan brillante como para poderla observar con el Sol brillando a pleno... Con el, entonces con el tienes que tapar el disco para ver la corona. ¿Con el telescopio nuestro se puede ver la corona? En fase de totalidad, sí. No. Un día normal, no. Un día normal, no. No, el que tenemos, el telescopio solar este que es de nuestro compañero Álvaro, permite ver, contrastar mucho mejor la, las manchas solares y ver las protuberancias, las llamaradas. Que por cierto, si esta semana ha habido... de masa coronal se ve también. Esta pero semana la ha habido corona... una fuerte, ¿eh? ¿Cómo? Esta semana, que hace dos días, ha habido un una protuberancia gorda, ¿eh? No... Que todavía no ha llegado. A ver los efectos. A ver, bueno. Oye, perdona, Lito, hablabas tú de, lo, de los eclipses anulares. Yo leí una vez que en el futuro todos serán anulares. Sí, pero bueno... Futuro muy largo, ¿no? Digamos que yo creo que la especie humana no llegará a ver, verlo. A ver que todos los eclipses sean anulares, porque el efecto de marea, de que la, digamos la fuerza que ata la Luna con la Tierra y que causa que la, las masas de agua de la Tierra se muevan según esté orbitando la Luna, causa una pérdida de energía. Es como un rozamiento. Ese rozamiento, en el, al cabo de los siglos, lo que se traduce en, es en que la Luna se está alejando de la Tierra. Por lo tanto, llegará un momento en que la Luna esté, no tenga el tamaño suficiente para tapar el Sol. Pero como digo, la Luna se aleja a 3 centímetros diarios. O sea, que puede parecer, 3 centímetros, pues... Pero es que la Luna está muy lejos. Son muchos miles de kilómetros. Son 340 y tantos mil kilómetros. Para otra, que sí, es... para el clear Australia, imagínate. Otra cuestión. ¿Por qué coincide? Porque hace poco hubo un eclipse de Luna. Exacto. ¿Por qué coincide? ¿Es coincidencia no es coincidencia? No es coincidencia. Es que... O sea, cuando hay un eclipse de Sol, hay uno de Luna. A lo mejor 100% no ocurre, pero... Pero sí es normal que estén unidos, porque es cuando la línea, la órbita de la Luna se alinea con el Sol en dos puntos, que son en los nodos. Si los nodos coinciden con la posición del Sol y la línea común de entre la Luna, la Tierra y el Sol, pues es muy normal que haya un eclipse de Luna, porque eso sí que es más normal, un eclipse de Luna, que por cierto, muchísimos eclipses de Luna, si no salen en la tele, ni se notan, porque, por ejemplo, el último, claro, el último era penumbral. El eclipse de Luna penumbral, tienes que saber qué está ocurriendo, porque a ojo no se nota prácticamente nada. Tiene que ser umbral, de la sombra. La penumbra es tan débil para la luz que refleja la luna, que no lo notas un día de luna llena normal, que de un día de un eclipse penumbral. Pero un eclipse de umbra sí es cuando es el típico color que coge el color sangre, uh-huh, oscuro, rojizo. Eso es un eclipse, pero de umbra, o sea, de sombra, no de penumbra. Es tradición en este programa que el último que llega se le hace, no, el director de la radio, se le hacen preguntas. Vaya, para ver, tío, si el nivel es adecuado. Cuando lo hace verdad que me voy ahí, vamos. cuando lo hace verdad. A ver, ¿es posible un eclipse, es posible ver un eclipse de luna desde el Polo Norte? Y segunda pregunta, ¿es posible ver un eclipse de sol desde el Polo Norte? Pregunta de para curso que tú vas a dar. Depende de la estación del año, quizás, por la inclinación de la Tierra. No sé, quizás. Yo no tengo muy claro tampoco lo que creen, que yo quedo muy bien preguntando, pero... Yo creo tener la respuesta, pero la pregunta tiene cucuruca. Tú lanzas la respuesta sin saber lo difícil o lo fácil que es. Sé que es fácil si se piensa. Sí. Pero es como lo de la hora, explicar la hora. Y ahora que en las tres, que ahora son las 9, pero las 8 de ayer, un lío, ¿no? Y es una cosa fácil. Pues esto pasa igual. A ver, yo pienso que para ver un eclipse de sol desde el Polo Norte, tendría que estar la Luna encima del Polo Norte y el Sol, en línea recta, ¿no? No tiene por qué, ¿no? No. Tú en el Polo Norte nunca vas a tener el sol en el cenit. Por eso pregunto. Si ves un eclipse, que yo creo que sí. Sí lo puedes ver, claro. Sí lo puedes ver en el horizonte. Tanto de sol como de luna, lo único que tendrás es los objetos muy bajos en el horizonte. Exacto, como un sol de medianoche. Un sol de medianoche puede ser eclipsado. Sí, sí, sí, sí. Claro. Claro, tiene, depende de la estación del año, ¿no? Claro. O sea, tú dices, un eclipse de sol en el invierno, en diciembre, en el Polo Norte, es imposible. Porque no lo ves. Pero en junio sí. Claro. En junio sí se da. Si la línea de nodos pasa justo y es luna llena. Ahora lo verás, claro, a dos palmitos de a dos deditos del horizonte. Facilísimo. De eso este no, pero por el próximo eclipse que será total aquí en España, yo estoy seguro que se ve en el Polo Norte, seguro. Porque este que está casi en el Ecuador. Eclipse de sol. Sí, eclipse de sol. Este que la totalidad está casi en el Ecuador. Y según veo yo en el mapa, se va a ver algo hasta el sur de Francia. Sí. Joder. En los Pirineos, un poquito más para arriba, es donde empieza. Un poquito más arriba de los Pirineos. Eso quiere decir que si la totalidad tú la desplazas hacia arriba, claro, al próximo de que nos va a tocar por aquí, que él estaba por el, no sé si el 17 o el 2020. Sí, nosotros estamos a 36 grados. Los Pirineos, ¿cuánto pueden estar? A 40 y tanto, ¿no? 40 y Madrid tanto. El 38, ¿no? Madrid 38, 40, no, vamos a poner 43, 44 grados. Si la totalidad, como estoy viendo aquí también, ahora pasa por el Ecuador y lo desplazas a 40 norte, pues se ve hasta 80 norte. ¿Y el eclipse de luna? ¿Cómo? ¿El eclipse de luna? ¿Es visible desde los polos? Sí, también. Realmente el eclipse de luna, dice la gente, es que hay más eclipse de luna que el sol, ¿no? Que se ve de más sitios. Exactamente. la sombra, la sensación, la sombra de la luna ocupa mucho más la tierra. ¿Qué? Sombra de la tierra, claro, la sombra de la luna, dice de eso, la sombra que da la tierra, verdad. No, se estaba yo ya desvariando con, desde que me he venido de la Sierra de San Cristóbal, estoy me han tenido. Bueno. Que sí, se ve desde más sitios. Bueno, además, pues ahora. Perdona, Alfonso, si hay tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo es que este eclipse de que estamos hablando del domingo pasa de anular a total? O sea, ¿cómo es que cambia? Esa pregunta es más jodida. Es más jodida, yo no lo sé. El hecho. Dice: los eclipses híbridos suceden cuando durante el transcurso de estos la Luna se acerca lo suficiente a la Tierra como para pasar de anular a total y viceversa. Aunque en esto no vaya a ocurrir, son extremadamente raros. O sea, es por el movimiento propio de la Luna. La Luna se mueve en una elipse. Si te empieza a ocultar a la Tierra. En donde cambia. Lejos. Sí. Y mientras que está el eclipse, se va acercando. La luna a la Tierra, la sombra, su disco aparentemente es cada vez más grande. Claro. Y si da justo en la fase en el que no llega a tapar el sol y después sí, que los híbridos, pues nunca aprenderás una cosa más, porque yo lo de los híbridos no lo había escuchado nunca. Lo último que hay que decir siempre que se habla de eclipse, las precauciones que hay que tener para un eclipse de sol. No mirar nunca al sol. Esa nunca, es la precaución. Nunca. Mirarlo con alguien que conozca el tema y sepa cómo hacerlo. Uh-huh. Y nada de aventurarse prohibido terminantemente a ahumar cristales con humo de mecheros y pamplinas. Prohibido. Y bueno, ya lo de ver directamente el sol es que tu mismo cuerpo se niega. Yo me compré una vez un cristal de soldador, ¿vale? Sí, hay que, a partir de un número, porque están numerados los por cantidad de luz que deja traspasar. A partir de un número es seguro, o digamos que es posible, es un instrumento válido, pero no sé qué número es, así que mejor no hacerlo. No, yo no cogería un cristal. Gafas de sol, ni que se ocurra, radiografías tampoco. No. Que sepa una cosa, que cuando uno mira al sol, el ojo no duele. Exacto. Te estás quemando, pero no te das cuenta. La retina no tiene terminaciones nerviosas. Es al otro día cuando te das cuenta. Al otro día dice, uno veo y ya... ya tarde, ya no tiene arreglo. Ya a las 11. ¿Eh? Bueno, pues hemos hablado del... Vamos a hacer algo, ¿no? ¿De qué? Comentamos que vamos a hacer algo. Claro. Evidentemente. Viene que vamos a hacer una observación pública del evento, del eclipse. Hemos decidido un sitio abierto y sin problemas de aparcamiento, que es el recinto ferial, la parte de los cacharritos, y será el próximo domingo. Estaremos allí a partir de las 12, porque el eclipse, el primer contacto de la umbra en Jerez, pues las horas depende del sitio de observación. Empezará a las 12:42 minutos, el primer contacto de la luna con el sol, y el máximo será sobre las 13:32, que, como digo, es aproximadamente un 18% del disco solar cubierto, y el último contacto es a las 2:22. Así que en este espacio de tiempo, pues tendremos instrumental astronómico normal adaptado para ver eclipses, o instrumental astronómico especial, específico para el sol, que es nuestra novedad de este año, que por fin tenemos un telescopio solar que nos va a permitir, aparte de ver, digamos, el bocado, la sombra de la luna, nos va a permitir de paso pues ver protuberancias solares, manchas solares, fáculas, todo lo que son... A nadie se le ocurre coger un prismático y mirar al sol, ¿eh? No. No, yo digo, ningún instrumento óptico sin el debido protección, que es o bien un filtro solar, especialmente de astronomía, para o bien para ocular, o bien otros filtros especiales que son láminas que se pueden recortar e incluso se pueden hacer gafas, montar con cartulinas y todo, de unas láminas que se ponen en la boca del telescopio. Sin ninguna, o una cosa o la otra. Uh-huh. Si no tienes ningún método de esto, no ver nunca el sol por un instrumento óptico. Estoy porque queda sin recordando un experimento óptico que no tiene nada que ver con la astronomía, pero a los niños les gusta mucho. ¿Habéis leído el libro El Camino, de Miguel Delibes? En su época seguro. ¿Qué? En su época seguro que me lo tuve que leer. Es buenísimo, genial. Hay unos niños que se metían mucho con un gato en la calle, ¿no? Lo normal, ¿no? Y el gato pues estaba ya de los niños hasta el mismísimo gorro. Y un día el gato se ponía a tomar solecito allí en las tierras de Castilla. Los niños tiraban piedras y daban mucho grado al gato que lo molestaba. Entonces el gato pensando, dice, ¿qué hago? Se metió en el escaparate de una tienda y se puso allí con la barriguita al sol, el cristal por medio, y los niños fuera. Hacer lo que queráis, que aquí estoy yo. Y como los niños eran listos, les gustaba la astronomía, la óptica, sacó uno una lupa y le apuntó la lupa a la barriga del gato. Y os digo nada, que dentro del gato se va a ir. El gato llegaría al techo. ¿Hay alguna forma de ver también el sol, este eclipse, este evento que tenemos para el domingo, por proyección? ¿Hay alguna forma? Por proyección, no sea, sí. ¿Cómo más o menos se hace eso? Sí, en plan doméstico. Yo lo he hecho en prismático. Con un telescopio, si es de gran abertura, hay que ponerle una máscara porque la luz del sol es tan brillante que puede derretir. ¿A quién se le quemó? Sí. ¿A Simón? Ah, sí, pusimos un ocular de 4 milímetros, que era el más pequeño. Y olía quemado. Y cuando nos dimos cuenta, olía que estaba derritiéndose el plástico, porque no era un ocular, digamos, de muy buena manufactura, porque los oculares buenos suelen ser metálicos. Eso era de plástico, y cuando cogió temperatura el plástico se derritió. Así nos quedamos sin ocular de 4 milímetros. Y sin amigo, por, ¿no? Por ser demasiado ambicioso y verlo demasiado grande, porque el ocular, ya habremos dicho aquí más de una vez, el ocular, la longitud focal del ocular, contra más pequeño es, más aumento da. O sea, un ocular de 4 milímetros da muchísimos aumentos. Un ocular de 20 milímetros, o de 32, o de 40, da mucho menos. Entonces, con el telescopio mirando, quisimos ver el sol enorme y le pusimos el de 4 y derretimos el ocular. Pero espérate, ¿cómo lo haces? Tú pones el telescopio mirando al sol. Al sol. Y ahora en el ocular tú no pones el ojo, sino que delante pones una cortina o algo, ¿no? Pones un papel. Un papel. Vale. Un papel. Yo lo hice con unos prismáticos, ¿eh? ¿Se ve? Sí. Así también vi yo el tránsito de Mercurio, el disco de Mercurio pasando por a través del disco solar, y de Venus también lo hemos hecho en los colegios. El de Venus ya lo hicimos, recuerdo yo, en Virgen del Rosario, ¿Hay un filtro? Con filtro. Lo hicimos con filtro, pero por proyección hemos hecho... ¿Se puede intentar el domingo ver algo así también, o el domingo no podemos hacer esto? ¿Hace falta oscuridad? Proyección, lo que pasa es que necesitarías un ambiente de sombra. Si lo suyo es dejar un rayito que entre el sol por ejemplo, estar en un porche cerrado y dejar la puerta abierta para que entrara el caño de luz del sol, y poner en ese caño... poner el telescopio y la proyección para que proyectara sobre algo un poquito más oscuro. Yo lo hice, era, para ver detalles. Era la pared y una columna había al lado. La sombra de la columna, pues tú proyectabas sobre la sombra de la columna. Exactamente. Es que el proyectar algo, el sol, aunque sea a través del ocular, directamente con la luz del sol brillante a la intemperie, muy poco contraste, ¿no? No se va a apreciar nada. Ahora, también te digo una cosa. Cuando hice la foto... con el Photoshop la ponía más oscura, más clara, y ahí aparecen la veía las manchas, ¿eh? Chulo. La verdad que una cosa bonita. Bueno, quedan cuarto de hora. Tenemos una pregunta aquí de José Manuel Soto Alcón. Por cierto, saludo a nuestro amigo sevillano, ¿eh?, que me ha mandado el correo. Estuvo aquí hace un tiempo. Y espérate, que no me acuerdo el nombre. Amigo sevillano. A buscar. Os he mandado yo el... A ver, Magallanes. Etiqueta Magallanes. Oye, ¿por qué cuando yo mando un correo a Yahoo no me salen a mí? Porque no te lo rebota a ti. Como lo has mandado, tú sabrás lo que has mandado. Bueno, pues voy a buscar el nombre de este hombre. No voy a equivocar. Pero sabe quién es. Saludo. Y bueno, que está en Sevilla, porque se venga por aquí. La pregunta de nuestro compañero... José Luis Llamajo. Exacto, ahí. ¿Lo ves tú, ella? A mí no me sale. Como no le conteste a nadie, no lo veo. Y ahora José Manuel Soto Alcón dice: buenos días, una duda por si podéis responderla en el programa. Puedo entender que gracias al análisis de luz que las estrellas o planetas emiten o reflejan, podemos conocer datos sobre la composición química de su atmósfera. Pero en los libros además no nos especifican la composición de la, que la corteza, el manto y hasta el núcleo de los planetas y satélites tienen. ¿Esto cómo se sabe? Se sabe muy poco, se sabe en traza, ¿verdad? Estos datos son complicados, los datos geológicos de un exoplaneta es complicado, pero algo se puede deducir, pero es deducción de, por ejemplo, por mediciones de órbita, saber la masa que tiene y si se ha descubierto, por ejemplo, con un tránsito. Se puede saber el tamaño. Entonces, si se sabe el tamaño, el volumen y se sabe la masa, se puede saber la densidad. La densidad se puede calcular por estas dos mediciones. Una vez que sabes la densidad y el volumen, puedes ya un poquito adentrarte en su estructura. Digamos que es mucho más núcleo de hierro porque tiene densidad muy alta, o es un Júpiter caliente, por ejemplo, que se llama, que hay muchos que se descubren ahora últimamente, porque tiene mucho volumen y sale una densidad, pues como tiene la de Júpiter o la de Saturno, ¿no? que flota en el agua, que es menos de un gramo por centímetro cúbico. Creo yo que, salvo lo que comenta él de los por el espectro, la composición de la atmósfera, con el dato de la densidad, saber un poquito de la estructura interna, pero más bien suponiéndola, no sin datos. Ahora que has comentado de exoplanetas, el otro día estuve viendo un documental en la tele y estaba hablando el que está investigando todo esto, creo que es un Kepler, ¿no? Puede ser. Sí, es una sonda. Y claro, yo no había caído en ese detalle. Tú nos has comentado en más de una ocasión que lo que se hace es ver la variación de brillo de esa estrella, entonces acabamos pensando que algo pasa por delante. Pero claro, decían esta gente y tenía razón. Los planetas deberemos de tener en cuenta cuánto tiempo tardan en volver a pasar. Es decir, depende de lo que tarde el año de ese planeta, el tiempo de volver a pasar por el punto. Entonces, claro, el tiempo que lleve Kepler mirando estrellas, puede que alguna esté descartada, pero que aún es que no ha pasado, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta, el periodo, y además el tema de descubrimiento de esos planetas por tránsito. ¿Cuál es el tiempo de un año, por ejemplo, de Júpiter? Un año de Júpiter son 8 y pico, creo. Y Kepler no lleva todavía 8 años, ¿no? Y Júpiter es grande. Hay muchos más por descubrir. El otro día nos comentabas ya que había 1000, pero es que 1000 y estamos empezando con los que están cerquita, con los que tienen un año corto, digamos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no solo se descubren ahora esos planetas por el tránsito. Uno de los más que está dando más fruto es el cambio en la velocidad radial de la estrella. Tú miras una estrella y si no tiene supuestamente nada orbitando, no te varía la velocidad de las líneas. La velocidad se mide midiendo dónde están las líneas del espectro de la luz. Si el objeto, el efecto Doppler, sí, pero en la luz, ¿no? Que es que cuando un objeto que brilla se mueve respecto a ti, las líneas, esas líneas de absorción, se desplazan. Entonces, si tú estás sacando el espectro de una estrella y tú notas que hace un vaivén a la izquierda y a la derecha, es que algo tira de ella periódicamente. Uh-huh. Eso es por cambios en la velocidad radial. Uh-huh. Ese es otro de los métodos que están dando mejores frutos. Aparte del tránsito. El tránsito se está llegando con la sonda Kepler a una precisión brutal, pero necesita unas condiciones muy fuertes. Que es que el plano orbital coincida, te esté en tu línea de visión. Si vemos, digamos, desde el polo, sí, el sistema, ahí no hay tránsito ninguno. Claro. Nada más que es observable por algo, cambio, ¿no? A ver si lo traigo para la semana que viene, porque lo leí muy por encima y ya casi antes de venirme con las explosiones de Marte. ¿Has oído algo de un sistema solar que se ha descubierto ya con 8 planetas? Incluso los rocosos dentro, los gaseosos fuera. Sí, sí. Mira, el precisamente por ejemplo, aquí lo tengo. Fíjate. Qué alegría de presidente tenemos. Uy, el papel, tío. El sistema. sigo alucinando aquí al es el sistema Kepler 62. La estrella Kepler 62. Que se le han descubierto. Aquí vienen 5 exoplanetas, 2, 3 casi supertierras, o sea, digamos, más del o el doble o más del doble del tamaño de la Tierra, rocoso. Y rocosos, otro gaseoso fuera, y incluso este sistema es especialmente curioso porque digamos dos de ellos estarían orbitando dentro de la zona habitable. Uh-huh. O sea, de la zona que mantiene en el que agua líquida, sí. ¿Quién lo... muy lejos, ¿no? Muy lejos. ¿Qué es lo raro? ¿Una estrella con planetas o una estrella sin planetas? Pues poco a poco parece que se va a demostrar de que lo raro es una estrella sin planeta. Parece ser que sí. También hay que ver dónde haces el muestreo de la estrella. No te vayas a buscar la estrella en el centro galáctico. Ahí no hay planeta. Son estrellas muy viejas, de baja metalicidad, muy juntas unas con otras. Hay muchos cúmulos globulares, es un ambiente muy difícil para que haya planetas. Ahora, si te vas a un brazo de una galaxia espiral, hay mucha más. ¿Para que haya candidata. Planetas porque nunca los hubo o porque ya no hay? Porque las estrellas viven tanto que las que hay son las que nacieron cuando nacieron la galaxia. Para que haya, digamos, la galaxia, una galaxia se forma... las primeras estrellas están hechas de hidrógeno y helio. Mm. Y si son pequeñas, duran tantísimo que otras que tienen masa mayor terminan explotando y ellas siguen viviendo y no, como no han generado elementos pesados, porque para que haya un sistema planetario tiene que haber roca, tiene que haber carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio, elementos pesados. Lo que llaman los astrofísicos metales, en general. Todo lo que es del 2 para adelante es un metal. Sí. Acaban pronto. No son como los químicos, que tienen su franjita de no metales, semimetales. No, los astrónomos dicen del 2, del helio para adelante, metales. Pues bueno, pues hace falta que las estrellas hayan tenido una masa grande para que hayan explotado en la vida de la galaxia y las cenizas la hayan servido a una siguiente generación que ya tenga elementos pesados y forme sistemas planetarios. Las primeras estrellas nunca han podido tener planetas, nunca. Uh-huh. Las de segunda, tercera y cuarta generación ya tienen elementos para... Entonces, estrellas de ese tipo están, por ejemplo, en los brazos espirales de las galaxias, en el núcleo, ¿no? Si este señor que hizo la ecuación, Drake, ¿no? Viviera ahora mismo, ¿cambiaría su ecuación? ¿O, o seguiría diciendo que... No, esta, que lo bueno, que él dice... Lo que estaría era loco por saber el número... El número de alguno de las variables que puso. Este hombre no vive, ¿no? Porque... Porque creo que no, ¿eh? Creo que no. Que está fallecido ya. Pero no, no sé. El Drake planteó esa ecuación diciendo, bueno, dentro de unos siglos a lo mejor son capaces de meterle mano a esto, porque él mismo sabía que era complicado saber el valor numérico de alguna de las cosas. Pero lo que no podía sospechar que en menos de 40 o 50 años ya algunos números ya tienen, ya sabemos un intervalo, unos márgenes de error de esos números. Pues la ecuación de Drake lo que daba era el número de planetas habitables e inteligentes. Está vivo. Y tecnológicos. Está vivo. ¿Qué? Ah, que está vivo. Bueno, vale. Pues. Pregunta para fin de año, cagada de Alfonso, pregunta una cosa de... Bueno, pero es Halloween. ¿Qué? Halloween. ¿Por qué? Bueno, está vivo el hombre. Drake. Coño, nació en el 30, tampoco tan mayor. No, no. Como mi padre, más o menos. Eso le hizo la aportación esta de su fórmula de Drake. Bastante, vamos, lo hizo bastante joven. Porque se puede saber de todo. No, que cuando lo dije... que desde la dirección de la radio no lo vamos a reprochar. Está claro. Bueno, chicos, pues... 3 minutos. Que yo tengo que hacer otra representación ahora. ¿Sabéis cuál? La voy a hacer solo. Y el sábado, si puedo, dramatizada. Capaz eres. ¿Qué? El Tenorio, capaz eres. Podría ser el Tenorio, pero solo no puedo hacer el Tenorio. Otra mejor, para esta noche. ¿Don Mendo? No, hombre... El Monte de las Ánimas. ¡Guau, wow, ah, qué chulo! Ahora lo leeremos dentro de un rato. No en este programa, en otro. Que nada, que nos vamos. El jueves que viene me lo pasamos bien haciendo la representación. Sí, sí, sí. El jueves que viene no, porque tampoco queremos cansar a la audiencia. Pero para llegando a las Navidades vamos a representar la Taberna de la Guerra de las Galaxias. Encantando, ¿vale? ¿Vale? Pues no hay que disfrazarse, es una ventaja que tenemos. Y cantar, pues. Hombre, nos podemos hacer como hacen el Luthier. Sabemos que en nuestros discos el público no pueden ver suntuoso vestuario y el decorado que usamos y demás. Pero si le ponen un poquito de imaginación, podrán igualarse con los que estuvieron en el teatro. Ellos también lo imaginaron. Nos vamos. Hasta luego. Hasta luego.